Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, compañera. Bueno, pues, ¿qué te parece si hacemos ya la presentación del programa de hoy, jueves 14 de noviembre del 2024? Venga, tírale. Pues mira, vamos a empezar. Hoy viene un programa cargado de noticias de actualidad, de profunda, de rabiosa actualidad. Estamos en pleno desarrollo de la 19ª muestra de cine social La Imagen del Sur. Nada más y nada menos, 19 ediciones que lleva este festival en nuestra ciudad, ofertando y ofreciendo una vista multidisciplinar de todo lo que tenga que ver con el sur global. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar junto con el contenido de la cuarta edición, el recién fallado premio premios de periodismo social Alberto Almansa, que ha sido recién fallado. Pues de ambas cosas vamos a tener el placer de poder hablar con Rafa Cantero, miembro de la Asociación Batá de Córdoba, con el que vamos a echar un ratito para que nos cuente pues los detalles, los premiados, quiénes vienen al festival, etcétera, etcétera. Después va a estar con nosotros Mariby Serrano, que es miembro de las Marías Blancas de la provincia de Córdoba. Aparte de hablarnos de la manifestación que tienen prevista para el domingo 17, tenemos que hablar y mucho de la salud pública. Ahí es nada. Pero que es que se ha metido, bueno, no es que se haya metido, sino que así es como estaba planificado, coincidiendo con la 29 Cumbre Mundial por el Clima, que este año se celebra en Azerbaiyán. Esta semana estamos teniendo un conjunto de actividades de acción por el clima. Entonces, distintos colectivos y asociaciones de la ciudad, junto con Juventud por el Clima, que nos encanta que sea la gente joven la que coja el timón de esta reivindicación, están organizando actividades de distinto tipo. De ello hablaremos con Salustiano Luque y con Alba Bryan. Y casi para finalizar, tenemos una tertulia muy interesante. Hoy vamos a hablar de la Jornada Mundial de los Pobres. Vienen a vernos Manolo Díaz y Rafa Hidalgo, que pertenecen a la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, y Gaby Moya, de la Asociación Cordobesa para la Inmigración de Gitanos Rumanos, de Acidgro. O sea, que quedaros con nosotros toda la tarde, porque va a ser muy interesante. Bueno, se te olvida una cosa, que terminaremos con un gas cómico. Vamos a intentar, a ver si somos capaces de dulcificar un poco la amargura de algunas cosas que se podrán decir esta tarde, con un guiño bañado de humor, con cierta ironía, con cierto regusto agridulce, pero sobre todo, especialmente, que sea, bueno, que terminemos con una sonrisa en los labios, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues comenzamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Como os hemos contado, el lunes 11 de noviembre ha dado comienzo la 19ª muestra de cine social La Imagen del Sur, que hasta el próximo viernes 15 de noviembre convierte a Córdoba en el centro de la reflexión en torno a los retos sociales que enfrenta la sociedad actual. Está organizado por Batá, que es un centro de iniciativas para la cooperación, y este año la muestra cuenta con 30 cortometrajes y mediometrajes, que 15 de ellos son documentales y está dividido en 9 bloques temáticos. La inauguración ha sido el 11 de noviembre, el lunes pasado, con el tema Ecovisionarios, en el cual se ha hecho un recuerdo a Pepe Larios, que era nuestro compañero y que agradecemos también, ¿no? Para charlar de todo este tema nos acompaña Rafa Cantero, que es responsable de Batá. Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, Imágenes del Sur es un proyecto de investigación que está llevando a cabo para estudiar cómo el cine y el lenguaje audiovisual pueden contribuir a mejorar la convivencia con la población migrante, a tener una mejor lectura sobre los contextos de la migración y a romper bulos en torno a este tema, ¿verdad? Sí, bueno, esa es una parte añadida este año. Realmente nosotros lo hemos centrado, bueno, todos los años innovamos un poco y centramos actividades en la muestra de cine social La Imagen del Sur. Este año, dentro de la muestra, también hemos dado cabida a una serie de actividades que estamos desarrollando por toda Andalucía, que, bueno, el nombre es parecido, la muestra se llama La Imagen del Sur, el proyecto, el estudio que estamos realizando se llama Imágenes del Sur, y como tú decías, es un estudio en torno a cómo el cine y el audiovisual pueden modificar las narrativas actuales en torno a las personas migrantes, cómo puede fortalecer la convivencia, cómo puede mejorar la explicación de los contextos en los que se producen las migraciones y, sobre todo, cómo puede también contrarrestar tanto bulo, tanta falsedad, tanta mentira que a través de las redes sociales se lanzan a diario con tintes racistas y xenófobos, cuando no de odio, no hacia las personas migrantes. Claro, efectivamente hace falta. Lleva ya 19 ediciones. A lo largo de ese tiempo, ¿sí que habéis notado que la muestra tiene un impacto positivo en la ciudadanía de Córdoba? Bueno, en 19 ediciones ha dado tiempo a muchísimas cosas, pero efectivamente sí que hemos ido cogiendo un hueco en la ciudad de Córdoba, un hueco que compartimos con muchos colectivos y organizaciones que año tras año pues nos apoyan, vienen a los debates de las películas, pero nosotros no estamos contentos con eso y también buscamos a esos grupos, digamos, que no son los que estamos convencidos de todo, sino que es gente más diversa, en la que hay multitud de opiniones, multitud de puntos de vista, incluso de ideología, y por eso vamos mucho invitamos a las proyecciones mucho a alumnado de secundaria, a grupos de la universidad, a grupos de asociación y colectivo diversos. Para nosotros siempre lo importante es generar debate, es demostrar que es una, hombre, que tenemos todos que felicitarnos porque haya una muestra de cine en Córdoba, también en Andalucía, que convoca todos los años a realizadores y a realizadoras de toda España y de otros países en torno al cine social. Se dice muchas veces también que el cine social ha muerto, pero el cine social no ha muerto. Se dice muchas veces que todo el cine social, es verdad, todo el cine social, pero nosotros ponemos el acento en aquellos retos globales, en algunos, bueno, pues lo habéis comentado en vuestra escaleta, que es muy interesante hoy, el tema del cambio climático, la degradación del medio ambiente, los derechos humanos, las crisis sociales que hay en el mundo. Pero claro, nosotros en el día a día estamos sumergidos en nuestro eurocentrismo, estamos sumergidos en las noticias de proximidad y se nos escapa muchas cosas, muchos debates y muchas circunstancias que acontecen día a día en el mundo. Y eso es lo que nosotros intentamos que se muestre en La Imagen del Sur. Claro, todavía nos quedan muchos retos sociales por conseguir y vosotros ya lleváis muchos años, con lo cual estáis bien instaurados. Sin embargo, le habéis dado también un giro porque habéis comenzado también el proyecto de aulas de cine que han realizado alumnado de institutos de zonas desfavorecidas de Córdoba, que además tienen un espacio también en la muestra, ¿no? Cuéntanos un poco qué acogida ha tenido este proyecto, qué resultados estáis obteniendo. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con el audiovisual en centros educativos. Realmente, digamos que es un una metodología que nosotros hemos ido trabajando durante todos estos 19 años. Lo que sí es cierto es que intentamos también que algunas líneas de trabajo, algunos programas, se vayan consolidando y también vayan siendo parte de las políticas públicas, que también es uno de los aspectos que nosotros en los que queremos dar paso. En ese sentido, propusimos el año pasado al Ayuntamiento de Córdoba instaurar un programa para llevar el cine a las aulas. No solamente para proyectar cine en las aulas, sino también para que en las aulas se haga cine, para que en los centros educativos se creen equipos de realización, que los alumnos y las alumnas cojan la cámara, hagan un guión, actúen, produzcan y se familiaricen con lo que es el cine y el audiovisual. Vivimos en una sociedad en la que la cultura audiovisual es predominante, todos recibimos, abrimos y consultamos multitud de vídeos, ya sea por entretenimiento, por formación, por temas de denuncia o porque algún amigo nos envía desde la playa el vídeo comiéndoselo espeto y tomándose una cerveza con la familia. Sí, para los jóvenes es fundamental hoy en día. Claro. Sin embargo, nosotros pensamos que estamos un poco sin el suficiente apoyo, sin la suficiente formación, acompañamiento en este mundo audiovisual. No solo para producir, ser capaces de producir audiovisual, sino también para saber leer el audiovisual. El audiovisual es un lenguaje y en el audiovisual también se nos cuelan de vez en cuando bulos, pequeñas mentiras, medias verdades, y tenemos también que saber leer el audiovisual y educarnos y formarnos en el audiovisual. Por otra parte, toda esa formación audiovisual tiene también un efecto positivo en el futuro profesional, porque es una competencia muy válida, muy interesante para el futuro profesional de los chavales y las chavalas. Claro, y además favorece un pensamiento crítico dentro de los jóvenes, que hoy en día es absolutamente necesario. También vemos que en esta 19ª edición forman parte de la muestra producciones de 12 países, pero de países tan distintos, además de España, desde Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Francia, India, México, Pakistán, Senegal y Venezuela. Vamos, que tenemos representación de casi los 4 continentes. Pues sí, esta mañana hemos estado en una sesión en Filmoteca en la que hemos tenido la presencia de una realizadora pakistaní que ha estado presentando su película. Y durante todas las proyecciones está la presencia de realizadores y realizadoras de diferentes países, también españoles, también andaluces, por supuesto, y que claro, es un lujo también poder compartir con ellos, ¿no? Porque el realizador de estas películas no solamente habla, ¿no?, de las cuestiones técnicas, que también, y de cómo ha hecho la película y de cómo se distribuye la película y todo eso, sino también de por qué eligió ese tema, porque, por ejemplo, eligió el tema de la violencia vicaria, como ayer nos contaron en la sesión de por la tarde, por qué esos personajes y qué cuál era el mensaje que él quería. Entonces, son debates muy interesantes, donde además pues las personas asistentes a la muestra pueden disfrutar primero del cine y después de esa sobremesa, desgranando y opinando sobre lo que han visto. Claro. Qué privilegio, Rafa, qué privilegio contar con tanta gente que venga desde tan lejos para compartir experiencias. Vamos, yo ahora mismo cuando te estoy escuchando hablar me da un poco de envidia, ¿no? Me da un poco de envidia estar presente en esa parte de la historia que, aunque no sé si tiene una proyección social de una relevancia extraordinaria. Sin embargo, me parece extraordinario el valor y el sentido de conjunto que habéis logrado ofrecer desde la muestra de cine social. Tú cuando dices que hay quien vaticina la muerte del cine social, vamos, no sé si ha quedado suficientemente reflejado en el programa, pero el programa no puede ser de letra más pequeña para meter tanto contenido, ¿no? Bueno, la verdad es que yo siempre, bueno, nosotros siempre decimos, bueno, yo siempre digo una cosa. Primero, la muestra se mantiene por la organización, por CISBATA, y porque hay un equipo de gente en CISBATA que pone toda la carne en el asador, como supondréis, y si no lo suponéis, yo os lo digo, nosotros mantenemos la muestra con un presupuesto exiguo. Y tampoco, o sea, siempre decimos que nos gustaría tener un poquito más de apoyo, porque creo que es una muestra consolidada y que pone a Córdoba ha puesto a Córdoba durante todos estos años en el mapa, ¿no?, del cine, pero por otra parte la muestra se hace gracias a los realizadores, a la realizadora y al público. Yo creo que ese es el binomio fundamental, ¿no? Cuando tiene, como en este año, tiene buenas películas, cuando tenemos la posibilidad, como este año, de invitar a 14, 15 realizadores y realizadoras a Córdoba. Hoy, por ejemplo, hemos tenido una reunión de realizadores y realizadoras compartiendo puntos de vista, hablando de cine social, hablando de cómo a través del cine audiovisual podemos generar cambio, pues te das cuenta de eso que tú decías, de ese valor que tiene esta muestra y como decía, ese valor, pues claro, es gracias a los realizadores y realizadoras y gracias al público. El público pone mucho de su parte porque los debates que hemos tenido estos días, y yo creo que los debates que vamos a tener hoy jueves y mañana viernes y también el día 19, que tenemos una sesión en Pozo Blanco, están siendo de lujo. O sea, debates súper interesantísimos, diferentes puntos de vista, diferentes reflexiones. Ahí, pues recuerdo, por ejemplo, los que hemos hecho en la Universidad, en la Filosofía y Letras, con alumnos del grado de Cultura y Cinematografía, del grado de Gestión Cultural, de asignaturas de Antropología, con profesores de Antropología. Y la verdad que el debate ha sido interesantísimo. Y lo mismo ha pasado con los grupos, colectivos, alumnos de secundaria que han pasado estos días por la muestra, y lo que queda, imagino que sí que seguirán asistiendo y seguiremos teniendo seguro debate muy interesante. Bueno, se juega un poco con eso, un espacio pues para la reflexión, para el examen crítico y para llevarnos también ideas, otros enfoques, porque no es lo mismo. Ayer lo comentamos, ayer tuvimos un bloque dedicado al bloque Basta Ya, dedicado a las violencias machistas, y en ese bloque, pues lo decíamos, no es lo mismo el contexto de agresión sexual, porque se pusieron dos películas, una india y otra, creo que era colombiana o mexicana, no es lo mismo el contexto de violencia, es lo mismo es violencia, pero no es lo mismo el contexto de violencia en estos países que en otros, ¿no? Entonces, todos esos matices son muy interesantes y esos matices son lo que añade un poco de diversidad, ¿no?, a nuestra a monotonía. Bueno, yo creo que no hay marco, quizás yo creo que es el momento y el marco más oportuno para colocar en la recta final de la muestra de cine el fallo de los premios Alberto Almansa, ¿no? Este año llegamos a la cuarta edición y además echando un vistazo a la relación de premiados que el fallo se publicó recientemente. Bueno, hay que decir que la convocatoria de este premio tiene carácter andaluz y es de periodismo social y que tiene el nombre de un amigo y un compañero de la casa, Alberto Almansa, que lleva implícito un acto de reconocimiento de la labor que realizó tanto en Canal Sur como en el Canal Sur Televisión, así como en el blog que mantuvo durante tantos años hasta la fecha de su fallecimiento. Alberto siempre tuvo claro que los medios de comunicación o eran en clave de servicio público y como herramienta de cambio y transformación social al servicio de la ciudadanía, o no, o pervertían en su sentido, ¿no?, especialmente de la gente más vulnerable. Y recogiendo ese espíritu, este año, ¿cuántas son? ¿Cuántas organizaciones? Son 9 o 10, ¿no? Mucha gente, ¿no? Pues sí, somos muchas y eso también te da más fuerza, mucha fuerza. Qué muchas bien. Organizaciones, mucha fuerza. Y mucha fuerza, yo creo que también más impacto. Pues está el Centro Social Rey Heredia, Yayo Flautas, Paradigma Radio, Plataforma contra la Violencia a las Mujeres, Juventud por el Clima, Ecologista de Nación, Centro Social Luciana Centeno, Prometeo, Estos Desahucios, Cine Cercano, Córdoba Laica, Profesionales de la Información, UCO y CICBATA. Oh, madre mía. Hasta aquí está representado. Qué bien, todo qué el mundo. Bien. Ahí, bueno, y además hay que decir que, bueno, que el premio que, entre otros, ¿no? Que el premio a una trayectoria en el ámbito del periodismo y la comunicación este año se otorga también a otra periodista de raza, ¿no? Que probablemente no sea tan longeva en edad, pero desde luego es una señora de la comunicación que lleva ya muchos años defendiendo su trabajo por medio mundo, que es Olga Rodríguez. Efectivamente, sí. Que lleva pues más de 30 años, que yo no comprendo cómo esta chica salió de la EGB directamente al periodismo, ¿no? Porque yo, no, qué edad tiene esta mujer, no lo sé, pero vamos, el aspecto es de una... Sí, también lo comentamos nosotros cuando se decidió darle el premio a toda una trayectoria, que era impresionante para una periodista tan joven esa trayectoria, ¿no? Y esa... Bueno, tan joven, pero se ha entretenido en visibilizar problemas sociales en medio mundo, ¿no? Desde la zona de Oriente Medio, nada menos que con su contribución que hace del conflicto palestino con Israel, pero vamos, en Grecia, en los Balcanes, en Centro Europa, luego una mujer también muy comprometida en todo el activismo social de la memoria, histórica. De la memoria histórica y democrática, haciendo visibles a muchas realidades de familias que languidecen esperando todavía los restos de los suyos. En fin, es una, como digo, una señora de la comunicación. Y vamos a tener el placerazo de tenerla este viernes, el fallo de este una viernes. Entrega del... Sí, sí, este viernes a las 6:00 p.m. en el restaurado de la Universidad de Córdoba vamos a tener a Olga Rodríguez. Vamos a tener también... Del premio de Aznal Collar, de vuelta a la actividad de una mina maldita, ¿verdad? También uno de los premios y también... El Rey Heredia. El Rey Heredia. De Leila Tacir, ¿no? De Leila Tacir, efectivamente, por un documental que además se ha proyectado... Se ha proyectado esta mañana en la Facultad de Filosofía y Letras. ¡Wow! Pero es que antes de esa entrega de premio a ese pedazo de periodistas, tenemos una mesa redonda con algunos de los premiados y qué premiados de categoría que en 4 años han recibido el premio Alberto Almansa de Periodismo Social. José Juan Luque, Alfonso Torres, Raquel Montenegro, actual directora del Día de Córdoba, ¿cierto? Ruth de Frutos, investigadora en Género y Derecho Humano y de la Universidad de Málaga, Paco Méndez, periodista de Canal Sur, o sea, que vamos a tener una... Y la propia Olga Rodríguez también en la mesa, o sea que vamos a tener... Una mesa potente de... Un acto potente, claro. Un acto sí, a nivel sí. De periodismo. Y yo también quería decir una cosa porque estamos hablando de la muestra y nos vamos al tema de periodismo, pero es que los objetivos coinciden, porque nosotros con la muestra siempre decimos que también es un proyecto comunicativo. ¿Por qué? Porque tenemos que visibilizar determinadas luchas sociales, determinadas circunstancias, determinadas características que de otra manera no salen en los medios de comunicación. Son los realizadores y las realizadoras los que salen con su corto documentado de ficción y hacen posible que estos temas los tengamos ahí en la pantalla. Y lo mismo pasa con estos periodistas que hacen suya determinadas luchas sociales y trabajan con mucha profesionalidad para que se conozcan todos los detalles y para que haya una información lo más objetiva posible de todo esto. Esa dedicación de periodistas de raza a estas cuestiones es también algo incalculable cuando lo que estamos por desgracia, acostumbrados a un periodismo más, más superficial, más like, y que la mayoría de las veces es como la comida rápida, un periodismo cocinado así rápidamente y servido con mensajes muy, muy simples. Y yo creo que ese también es el gran logro de estos premios de periodismo Alberto Almansa. Bueno, Rafa, pues creo que el volumen de contenido que el grueso está haciendo esta semana, ¿no? Están siendo suficientemente interesantes. Las sedes son en la Filmoteca, en la Muestra de cine Social. Está siendo fundamentalmente las proyecciones están siendo en la Filmoteca de Andalucía, ¿no? Allí en Medina Coella, ¿no? Sí. Como habitualmente, ¿no? Hoy a las 7, Planeta en Juego, la Pacón Final, un bloque muy interesante sobre el tema de la crisis energética en la Filmoteca de Andalucía. Vale. Y mañana viernes, por favor, el premio Alberto Almansa va a ser un acto de verdad que hay que ir, porque va a ser muy interesante y hemos logrado tener a un pedazo de profesionales ahí para el debate y para el deleite también. No nos lo podemos perder. No lo perderemos, seguro que no. Allí estaremos y os invitamos a que nos veamos allí. Y como forma de cerrar este bloque, sabéis que entre bloque y bloque de información hay un corte musical. Esta vez, este comienzo de programa, queremos hacer un homenaje a la gente de Valencia. Y pincharemos una música en valenciano, con un ritmazo extraordinario, a ritmo de escoba que quita los lodos. Cuando quieras, Javi. Serás aquella que vas a voler ser. Serás la tres voltes rebel. Serás un puño alzado al vent. Y tú sols tú. Farás vibrar sin thank you.

nosotras tenemos más esperanza en la gente, en la calle, en activarnos y movilizarnos, porque ya hemos visto que llevamos años de diálogo político en esas cumbres en las que además se invierte muchísimo dinero y al final las medidas pues se quedan en papel mojado, nunca mejor dicho, con el tiempo que tenemos hoy. Entonces confiamos más en que desde la calle tomemos conciencia y participemos en cosas que realmente remuevan las bases del sistema. Qué bien, qué bien, qué bien te explicas, chica. Cuando hablan de que la juventud está ocupada en el TikTok y despreocupada de los asuntos relevantes, la verdad es que es un placer escuchar una voz que dice cosas con tanto sentido como lo que acabas de explicar, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas algo de...? Porque entiendo que estamos en una semana, en un ciclo de actividades que habéis programado conjuntamente un grupo extenso, más o menos extenso, de colectivos sociales de la ciudad, ¿no? Eso es, a lo largo de la semana, bueno, el otro día estuvimos en la Biblioteca Central viendo una conferencia de Antonio Turiel hablando pues de las limitaciones de la transición ecológica y hubo un debate muy interesante después en el que participó gente pues de distintas edades y puntos de vista, pero todos nos quedamos con un mensaje de esperanza. Después tenemos el viernes el Colegio Algaceki, se está movilizando también para que haya asambleas infantiles que reflexionen sobre este tema desde la infancia, porque siempre decimos, bueno, es que hay que cambiarlo a través de la educación. Pues si no damos espacio a los niños a que cuenten cómo se sienten con este tema, porque al final son los que más lo van a sufrir, ¿no? Pues en el Colegio Algaceki todo el viernes, desde las 4 hasta las 7 de la tarde, más o menos creo, van a estar reflexionando sobre el tema, haciendo cuentacuentos, pintando máscaras para el sábado. Ah, qué bien. Y luego el sábado, aunque diluvie, nos vamos a concentrar en las tendillas, con carteles y mensajes que visibilicen un poco la problemática y que ayuden a sensibilizar. Y bueno, dinamizando un poco para que la gente que pase por allí, la gente que venga, nos motivemos e intentemos transformar, como siempre. Qué bien, qué bien. Pues, Alba, primero de todo, que hemos entrado un poco a degüello, agradecerte, que sabemos que entras ahora a las 7 en otro compromiso con el que ahora mismo estás embarcada. Bueno, darte las gracias, convocarnos al sábado a la concentración. Esa, me has dicho que es en las tendillas, ¿a qué hora? A las 12 en las tendillas. A las 12, o sea. A todas, porque yo estaré ahí dando caña. Sí, ¿no? Y luego también el domingo en la Facultad de Filosofía y Letras, con la colaboración de Cines Cercanos, se va a proyectar un documental para seguir reflexionando sobre el tema y generando una cultura diferente desde el cine y la visualización, que también es muy potente. Muy bien, pues le vamos a dar paso ahora a Salustiano Luque, que es el compañero que también nos acompaña hoy, él sí, aquí en el estudio. Oye, que muchas gracias, que eres muy generosa por compartir tu tiempo con nosotros. Y que nos vemos en las horas del carrillón, allí a las 12 en punto, el sábado, aunque llueva, efectivamente. Muy bien dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, Alba. Gracias, un placer. Gracias. Hasta luego. Bueno, y pasamos a la parte de los mayores, ¿no? Sí. Salustiano Luque, buenas tardes. ¿Qué tal, compañero? Hola, muy buenas tardes. Pues qué bien. Nada, encantado de poder estar aquí compartiendo un rato con vosotros. Muchas gracias. Qué bien, ¿no? Qué pulso, ¿no? Qué vitalidad de la gente joven, ¿no? Pues claro. Efectivamente, como tú decías antes, parece que la gente joven solo está en su historia, con los videojuegos y con el TikTok y con los botellones, pero hay mucha gente muy sensibilizada por problemas sociales, se ve en las manifestaciones, en las movidas feministas y se ve en las causas medioambientales. Son quizás las dos luchas donde más sensibilizada está la gente joven y, bueno, todo el movimiento de Fridays for Future, en el que, bueno, Juventud por el Clima de Córdoba están incorporados en ese movimiento internacional que dinamizó, que de alguna manera personalizó Greta Thunberg en su momento y tal, pues es una expresión de que hay mucha gente joven preocupada por su presente y por su futuro y que están tomando el testigo de quienes llevamos ya unos poquitos de años ya en la lucha ecologista y en este tipo de movimientos, ¿no? Qué bueno, porque además es verdad que no tenemos Planet B, con lo cual tenemos que estar aquí y tenemos que seguir luchando y hacer que las futuras generaciones puedan vivir en este mundo. Y además, dentro de las actividades que tenéis, la del colegio Algafequi, es verdad que implica a las familias, implica a las niñas y a los niños, para que desde pequeños sí que puedan estar ahí y puedan aprender, ¿no? Efectivamente. Hay muchas dinámicas ahora mismo de trabajo a nivel local, municipal y a nivel de los barrios, como Barrios por el Clima, y hay asociaciones de padres y madres, o en este caso de familia, esta es una AFA, como la del Colegio Algafequi, que vienen trabajando ya en este sentido, sensibilizando tanto a padres y madres como a la propia comunidad escolar, el profesorado y el alumnado, ¿no? Y nos ha gustado mucho y por eso lo hemos incorporado, porque es una iniciativa que ha salido de ellas mismas, de la propia asociación, y que se han querido vincular a esta semana con esa actividad tan bonita, que es una tarde de convivencia, como ha explicado antes Alba, que la organizan en el colegio, pero que quieren expresamente, han difundido a otras asociaciones, a AMPAs y a AFA del resto de la ciudad, y es abierta a la ciudadanía, porque quieren eso, de alguna manera, expresar que también las niñas y los niños están preocupados por ese tema, van a tener una asamblea infantil donde se puedan expresar y luego van a participar con una especie de performance y con sus máscaras y tal en la concentración que tendremos el sábado 16 a las 12 en Las Tendillas, como habéis comentado anteriormente, ¿no? Salud. ¿Queda ya alguna duda después de los acontecimientos tan catastróficos sucedidos hace recientemente, poco más de una semana, en Valencia, de que la urgencia de tomar conciencia de realidad nos lleva a la vida en ello? No, bueno, es que nos hace falta que tengamos que entregar las vidas humanas de bueno, a lo mejor esto sucede también en muchos más sitios, ¿no? Quizás cuando lo tenemos delante de nuestra cara, en familia y en cercanos, en conocidos, que todo el mundo ha podido tenerlo, es cuando dice, ostras, ¿no? Efectivamente, hace quizás unos años teníamos que empezar a explicar o anunciar los posibles efectos del cambio climático. Estaba hablando de la terrible tragedia de la Comunidad Valenciana y del Levante de hace una semana, pero es que estamos hablando hoy mismo está Málaga inundada, está en Ramblas de Almería desbordadas, que hacía muchísimos años que no se veía circular el agua por ellas. Si estamos viendo en estos momentos, en vivo y en directo, fenómenos intempestivos que no se recordaban en la historia, o que hacía muchas décadas. Pero aquí lo terrible es que estas cosas ya venían anunciándose. Cuando ha comentado Alba la conferencia que vimos el otro día y que luego comentamos, de Antonio Turiel, algunas se nos puso el vello de punta. Eso fue una conferencia que él dictó dentro de una jornada sobre temas ambientales en Gijón en septiembre. Y decía, él es oceanógrafo, y fue en septiembre. Y en el minuto 26, lo recuerdo porque es que nos impactó tanto que volvimos a verlo, ¿no? En el minuto 26 él decía, este año la temperatura de él, como él es experto en oceanografía, del Mediterráneo ha alcanzado niveles que nunca se habían visto. El Mediterráneo tiene una temperatura ahora mismo altísima. Como venga una corriente de aire frío, va a haber un fenómeno tormentoso tremendo en Cataluña o en Valencia. Lo dijo en septiembre. Madre. Se nos puso el vello de punta y lo volvimos a comentar, ¿no? Es tremendo. Es que los científicos ya vienen anunciando este tipo de fenómenos. Pero claro, a esto no se le da la información y la difusión que se necesita, ni los políticos y quienes tienen responsabilidades asumen su responsabilidad y le hacen caso, porque políticamente es mejor pues mirar para otro lado, pasar la mano, etcétera, etcétera. En esa conferencia estuvimos viendo y analizando, y yo creo que muy pocos recordamos, y he estado ya a propósito de eso, he mirado la hemeroteca, efectivamente es así. El año pasado, en Grecia, hubo una dana, una dana también a principios del otoño, en la que cayeron en 2 horas 500 litros, que arrasó poblaciones enteras. Y esa dana luego se desplazó por el Mediterráneo y fue a Libia. Y en Libia hubo una tormenta en el desierto que no se conocía, en la que hubo más de 7.000 muertos. ¿Os acordáis de eso? ¿Habéis visto muchas noticias de ese tema? Bueno. No. Pues sucedió el año pasado en Libia. ¿7.000 muertos? Sí, más de 7.000 muertos. Y de esto no interesa en algunas hablar, ¿no? poblaciones. ¿Qué pasa? El otro día, justo en el sábado que tuvimos ocasión de hablar en la fiesta de la radio, hablamos de qué temas pone los medios de comunicación para que opinemos y tengamos que hablar todo el día y de cuáles apenas se habla. Pues Libia, que no queda tan lejos de aquí, que es un país vecino del Mediterráneo, sucedió eso el año pasado. Y parece como que a nosotros nunca nos va a tocar, ¿no? Entonces, pues claro que sí, efectivamente. Yo creo que ya la mayoría de la gente está consciente. Quedan 4 cerriles que siguen negando el cambio climático y sus efectos. Pero fijaros, esa gente, bueno, son así, yo creo que ya no merece la pena mucho perder esfuerzo. A nosotras nos preocupan más los que dicen que sí, que el cambio climático, que esto hay que hacer políticas verdes, pim, pim, pam, pam, pero luego no hacen nada en efectivo. Eso sí que son más peligrosos, porque te dan la razón, pero luego no adoptan medidas valientes, decididas, etcétera, etcétera. Claro, Salud. Es que, por ejemplo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el año pasado fue en Dubái, este año es en Azerbaiyán, que son de los países mayores productores de petróleo. Entonces, ¿nos están tomando el pelo o aquí esto como casa? Pues, hombre, porque comprenderéis que esa es una de las razones por las que somos bastante escépticas en este tema, ¿no? La COP, que es una abreviatura de Conferencia de las Partes, se supone que era un punto de encuentro entre responsables gubernamentales, empresas, organismos asociados a los gobiernos y ONG, etcétera, etcétera, para intentar pues buscar puntos de encuentro. ¿Qué pasa? Que al final el poder económico es el que prevalece, el lobby petrolero, el lobby energético, presiona muchísimo y casualmente, pues encima las conferencias se celebran en países grandes productores de petróleo, que no tienen ni mijita de intención de reducir las emisiones. Desde el acuerdo, fijaros, desde el acuerdo de París, que fijó unos compromisos que todo el mundo en principio veíamos como muy contento, en fin, con cierto optimismo en el 2015, ha aumentado un 40 y tantos% cerca de un 41% las subvenciones de dinero público. Las empresas, claro, que buscan su interés, está claro, y siguen ahí intentando extraer petróleo, carbón, etcétera, etcétera. Pero es que si encima las administraciones públicas incrementan la financiación y las subvenciones con dinero de todas las ciudadanas y ciudadanos, pues entonces es que no estamos haciendo nada, son declaraciones huecas, son buenas intenciones y papel mojado, como decía antes Alba. Es que por eso pedimos, como no haya una movilización activa, firme y grande de la ciudadanía, pues aquí no hay nada que hacer, pero también es verdad que no podemos tirar la toalla. Porque decimos, joder, es que eso depende de los políticos, eso es lo que queremos evitar, ese derrotismo, porque al final también la ciudadanía tenemos el poder. Los políticos no están ahí porque sí, alguien los vota, al señor Trump alguien lo ha votado, no ha caído del cielo. Y las compañías energéticas y las grandes compañías productoras y consumidoras de recursos y que siguen todavía aumentando las emisiones, al final somos nosotros los que vamos al supermercado, los que les compramos, los que pagamos y consumimos. Entonces también está, es decir, la base social, tenemos una fuerza y tenemos que utilizarla y estamos convencidas que o nos movemos o no hay nada que hacer. Somos una parte activa, desde luego, ¿no? No, y que además, terminábamos con Mariví hace un momento hablando de la marea blanca, del poder de la ciudadanía como recurso de contención ante la absoluta falta de respeto hacia la gente para la que debería de ser su máxima, ¿no? O sea, nuestros políticos deberían de responder ante la ciudadanía, ¿no? Si la ciudadanía no le exigimos, posiblemente ellos anden emancipado en otra serie de hábitos y de costumbres, ¿no? Posiblemente pues somos también corresponsables de... Por eso animamos a movilizarnos, animamos a asistir a esa concentración del sábado, de este sábado 16 a las 12 en las Tendillas, y animo también mucho a la proyección que tendremos en la Facultad de Filosofía y Letras a las 6 de la tarde el domingo, porque es una proyección muy esperanzadora. Es un documental hecho por unos franceses con distintas experiencias en muchísimos puntos del planeta, en positivo, en el ámbito de la energía, de la nueva economía, de la educación, de la democracia, porque al final este es un problema sistémico, esto no es un problema puramente ambiental, esto es la manifestación de un sistema depredador que utiliza los recursos a costa de la vida, de la seguridad, de la salud de las personas, y por tanto el abordaje también tiene que ser sistémico, ¿no? Desde luego. Bueno, lo que dice Salud no tiene, vamos, no sé si habrá algún iluminado que le vea algún fallo por algún sitio, pero vamos que... Y además, lo bonito, me parece que no hay mejor manera de cerrar el círculo que con un canto a la esperanza, ¿no? O sea, que el hecho de que no se publicite posiblemente de forma interesada en los medios de comunicación las experiencias que se hacen en positivo no quiere decir que no existan, ¿no? Lo que no hay es interés por publicitarlas, ¿no? Sí. El domingo a las 6 de la tarde en la Facultad de Filosofía y Letras, además es una buena manera también de terminar, ¿no? Fíjate, convocábamos el viernes a los premios, al cuarto premio de Alberto Almansa de periodismo social en Andalucía, al sábado a las 12 a escuchar las campanadas de las 12 del mediodía en las Tendillas con la gente joven y con la convocatoria de los colectivos, el domingo 17 a la 1 en el Hotel Ocidado por la Salud Pública, y a las 6 de la tarde en la Facultad de Filosofía y Letras. Que si te aburre es porque quieres, ¿eh? Vamos, esto no tiene nombre. Para todos y todos. Salud, muchas gracias por estar aquí esta tarde contándonos. Muchísimas gracias por darnos. Bueno, pues nada, nos vemos. ¿Ven? Venga. Gracias. Strumming my pain with his fingers. You know this one, huh? Singing my life with his words. Killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Good song. I heard he had a style, and so I came to see him, to listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes. Telling my whole life with his words. this word's killing me softly. With his song. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Bueno, y ahora, ¿qué temazo musical? Bueno, sabéis que la selección musical de este programa es exquisita, como no podía ser de otra manera. No porque la hagamos nosotras, ¿no, Ana? Nada, no ponemos ninguna pega, ya que elegimos, no vamos a protestar. Efectivamente. Bueno, vamos a ver. Hoy tenemos el placerazo de compartir mesa, tertulia. Sabéis que la tertulia es un momento especial para nosotras, porque es un momento sosegado, es un momento tranquilo en el que nos apetece mucho poder hablar de cosas a las que se les dedica muy poco tiempo de reflexión compartida. La radio, y una radio social como la nuestra, debe de tener una vocación de ese servicio público destinado a hacer una prospección en cosas que parece que o no son importantes o pasan siéndolo, como lo son, el asunto que nos trae hoy, pasan muy desapercibidas en general. Hace algunos años, el Papa Francisco, en una de sus intervenciones públicas, se tiró un órdago, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Cuando dijo que era el momento, o promovía un momento de reflexión en torno a la figura de los pobres. Los pobres como un concepto general que atraviesa nuestras sociedades, da igual, ahí sí que es verdad que da igual que sean del norte global, del sur global, unos con más impacto, otros con muchísimo menos impacto, ¿no? O sea, hoy los que estamos en esta mesa posiblemente seamos de los privilegiados de la tierra, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues para hablar de eso, esta tarde tenemos el placer de contar con tres personas, dos de ellas que son del movimiento de la OAS, que ahora nos van a explicar exactamente esa sigla a qué corresponden. Y otra persona que viene en representación de AFISGRU, que ya se está convirtiendo en un habitual de nuestra casa, cosa que además nos complace muchísimo. Le damos la bienvenida, buenas tardes, a Manolo Díaz. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acércate un pelín más al micrófono, si eres tan amable. Acércate que esto es la radio, hombre. Hola, buenas tardes. Eso es. Le damos también la bienvenida a Rafi Hidalgo. ¿Qué tal, Rafi? Hola, buenas tardes, bien. Qué bien, qué bien. Un placer tenerte. Además, nos conocemos de otras cosas, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, no, está claro, bien. Está en los barrios. Esto es. Y por aquí tenemos también al compañero de AFISGRU, al presidente de AFISGRU actualmente, ¿no? Sí. Que es Gaby Moya. ¿Qué tal, Gaby? Pues nada, muy bien. Enrique, y hola a todo el mundo. Bueno, vamos a empezar por parte, aunque sea de forma telegráfica. ¿Qué es la OAC? Cuéntanos un poco, porque el marco que promueve la jornada, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Porque mañana estamos convocados, perdona que no lo he dicho y debería de haberlo marcado, mañana estamos convocados, ¿a qué hora, dónde y para qué? Y ya de paso nos metes la morcillita de exactamente en qué consiste, cuál es el trabajo de la OAC. Sí. Mira, nosotros queremos dar respuesta a una llamada que hace el Papa Francisco, como tú muy bien has dicho, que es ya la tercera jornada mundial de los pobres. No es una llamada a todas las comunidades, porque él quiere que sea un instrumento para la liberación y la promoción de los pobres. La OAC, que es la Hermandad Obrera de Acción Católica, que es un movimiento especializado para el mundo del trabajo, nos unimos junto al Papa Francisco en esta jornada y asumimos el reto que nos plantea, que es tomar conciencia de las personas y la necesidad de los pobres. Que lo digo nosotros como comunidad, pero que eso está, es un llamamiento a toda la sociedad. ¿Sí? Y como somos militantes que estamos comprometidos en las realidades del mundo obrero más sufriente, en el mundo de las personas empobrecidas, y vemos cómo en nuestros barrios, en nuestros pueblos, crece el número de personas descartadas, como dice el Papa, olvidadas, marginadas, sin trabajo, sin vivienda, sin derecho. Son los pobres que habla el Papa. Y además somos iglesia también, que es una iglesia que estamos insertada en el mundo del trabajo, y también este día es un día para unirnos y hacer la afirmación de que muchas de las situaciones que viven las personas empobrecidas a las que acompañamos tienen su origen en el descuido de la vida, en el descuido del trabajo y una sociedad que estamos construyendo de espalda a Dios. Cuando digo a Dios, me estoy refiriendo a valores, a criterios, donde la dignidad de la persona sea lo prioritario y no sea poner la prioridad en el mostrador ese de las finanzas y de los beneficios. Manolo, te preguntaba la convocatoria, el sitio, es esta tarde jueves, ¿a qué hora y dónde? Rafi, por favor. La tertulia tiene que ser un espacio muy amable, en el sentido de que fluya, ¿eh? O sea, que si nos cortamos, cero problema, ¿eh? Muy bien, muy bien. Para nada, vale. Queda está bien. Por eso me he atrevido a hacer esa. No hay ningún problema. Bueno, la mesa redonda se llama Voces que Claman Justicia, ¿no? Sí. Rafi, cuéntanos un poco. Pues la mesa redonda la vamos a tener esta tarde a las 7 en el Salón de Actos de Cáritas Diocesana. Nosotros hacemos esta rueda de prensa con motivo del, como ha hablado antes Manolo, del Día de los Pobres. Y en ella hemos invitado a cuatro personas, una que es Gaby, que está aquí con nosotros, que está representando a Cicruz para hablar del problema de los asentamientos rumanos. Vamos a llevar también otra persona que se llama, no me acuerdo cómo se llama, que es de estos desahucios, para hablar también de la problemática que se está viviendo ahí. Toñi Morales. Va otra persona que ahí en la publicación que hemos hecho pone Conchi, pero ha tenido una caída y no puede ir, y va a ir Pepe Bailón, un hombre de Palmer, de Morera, que vive en el barrio y que está viviendo la situación de pobreza, que es lo que nos lleva hoy. Y luego va a ir también otra persona, María Eugenia, que va como inmigrante a contar también su experiencia. Nosotros hemos querido coger estos cuatro porque creemos que son cuatro pilares fundamentales ahora mismo, que son los que hay donde más se está acusada la pobreza. Esto lo hace la OAC. No sé si eso es lo que me iba a preguntar. Sí, te iba a preguntar un poco, que nos contaras un poco cuál era el objetivo de esta jornada. En la OAC tenemos como dos sectores donde trabajamos. Uno se trabaja la precariedad laboral, y nosotros trabajamos el paro, la pobreza y la exclusión. Entonces, dentro de ese sector, los militantes que estamos ahí trabajando, con motivo de este día, hemos organizado esta jornada. El motivo es sacar a la luz un problema que está tapado para que la sociedad lo conozca y crear conciencia de cara a esta realidad. Bueno, y esa realidad posiblemente se encarna efectivamente en esta relación de personas que Rafi nos ha ido desgranando y que una de ellas hoy nos acompaña también en la mesa. Gaby, aunque en alguna ocasión ya has venido por aquí, por la emisora, ¿no? Nunca está de más, ¿eh? Que empecemos por el comienzo. ¿Acizgru qué es? ¿A qué se dedica? Pues nos dedicamos, vamos a ver, a suplir lo que deberían de hacer las instituciones, el Estado, ¿no? En dos vertientes. Una es, vamos a ver, si pensamos un poco en las causas que hace la pobreza, una está, en el caso de los gitanos rumanos, en la marginación histórica que tienen este pueblo en toda Europa, ¿eh? Y la otra causa fundamental, en la que ya todos sabemos, que es el sistema económico en el que las sociedades occidentales hemos construido. Un sistema económico en el que, para poder acceder a todo aquello que necesitamos para tener una vida digna, necesitamos dinero. ¿Y ese dinero cómo lo conseguimos? Es así de sencillo, ¿vale? Entre esas dos causas, ¿qué hacemos? Poquito, pero bueno. ¿Cómo combatimos la primera, la marginación histórica? Pues a base de talleres, trabajar con ellos, dialogar con ellos, trabajar con ellos el tema de la educación, de que es muy importante, es decir, buscar las relaciones, intentar integrarlos en la ciudad, ¿eh? Y la otra causa, la económica, pues trabajamos con ayuda humanitaria. Es decir, intentamos conseguir dinero, pues bien a través de instituciones o bien a través de particulares, ¿eh? Y entonces, bueno, pues intentar corregir la parte económica, la parte física, la parte vital, la comida, la ropa, ¿eh? Parte de la vivienda, ¿eh? Entonces, son los dos aspectos que trabajamos con ellos, ¿vale? Porque, de hecho, vamos a ver, probablemente cuando... Del mismo modo que cuando humanizas la cara de un anónimo, ¿eh? y cobra naturalidad, cobra... Cuando conocí a Manolo era un señor, yo te conozco a ti hace muchos años, conocemos hace muchos años, ¿no? Bueno, no importa tampoco cuántos, ¿no? Sí, bueno, vamos, ¿para qué vamos a entrar en detalle? Un número indeterminado. Exacto, ¿no? ¿Para qué vamos a llegar? Pero cuando yo conocí a Manolo, lo conocí detrás de un mostrador, era un señor que estaba allí. Sin embargo, cuando tú localizas a la persona en el marco, con una referencia, conoces el nombre, le otorgas una... Bueno, en este caso, a las personas que nos encontramos por la calle, que van portando una bicicleta tuneada en forma de carrito, no tienen identidad, ¿no? Son uno más de los que van con el carrito, que además no son uno, sino que son bastantes, ¿no? Sí. Y luego además, perdóname Gaby, les tenemos en asentamientos lejos de la ciudad, es como si no los vemos, ¿no? Sí. Tampoco existen. Tampoco están tan lejos, ¿no? Bueno, pero te entiendo perfectamente, Ana, es así, están lejos porque no están en zona urbana edificable, no tienen alcantarillado, no tienen luz, no tienen agua corriente, etcétera, es así. Pero luego, como vemos que tú dices, Enrique, los vemos con el carro, con la chatarra, con las mujeres con la falda larga, que cuando dejan a los niños en el cole, pues luego se van a pedir, es decir, y los vemos como, no sé, como paisaje urbano, como el que va por el centro y ve a los ejecutivos. Yo quería entrar, esa es la imagen, estereotipada además, ¿no? Ya tenemos así como una fotografía, una foto fija, ¿no? Efectivamente. Pero detrás de eso hay una causa que provoca que esa gente, que esas personas, que esas familias, que además son, además de personas, forman familias que tienen hijos que van al colegio, que se relacionan con nuestros hijos, en espacios de igualdad. Esas personas no es... ¿Por qué están aquí? O sea, ¿cuál es la causa de que formen parte de un escenario que ya lleva un prejuicio social por parte de los que estamos viviendo en nuestra ciudad? Claro, tú preguntas cuál es la causa. Yo, hablando con Manolo y Rafi, vamos a ver, ¿cuál es la causa de que la pobreza que hay en Córdoba, de, digamos, las familias que llevan viviendo aquí todo el tiempo, o que han venido de los pueblos y viven aquí, y viven en los pisos del sector sur, en los pisos de Guadalquivir, ¿por qué se vinieron ellos también, no? ¿Y por qué están aquí? ¿Y cuál es la causa de su pobreza? Porque a lo mejor si analizamos una y la otra, la de los nuestros, pues veremos que no somos tan diferentes, ¿no? Es decir, un poco... ¿Ah, no? No, porque, vamos a ver, no somos tan diferentes en cuanto a la causa... ¿Cuál es la causa por la que vienen ellos? ¿Cuál es la causa por la que las familias del sector sur pues viven con precariedad, viven con pobreza? Mira, cuando nosotros abrimos allí en el sector sur, la sede en el pasaje Ayamonte, cuando vamos a descargar o a hacer para luego dar alimentos, cuando abrimos la puerta, todos los días, las veces que vamos, siempre acuden familias del barrio que van a pedir. También son pobres, ¿eh? También buscan esa necesidad de acceder a aquellas cosas básicas para poder tener una vida digna. Entonces, si no las tiene, tampoco las tienen los nuestros, ¿eh? En nuestro caso concreto, en fin, vamos a ver, un poco por dar información. Ellos, cuando vivían en el sistema comunista, ellos cuentan que ellos tenían alimento, ellos tenían sanidad, tenían todo. El problema fundamental de ellos en Rumanía, y sigue siéndolo, en fin, no os va a extrañar, que porque lo conocemos bien, es el odio. El odio que les tienen, es la marginación que les tienen, no son mal vistos. Y eso lo sufren ellos hoy en día allí. Entonces ellos, en el momento que Rumanía entra en el capitalismo, pues salen porque ya las condiciones de vida a ellos se les endurecen, ya no tienen sanidad pública tanto como tenían, ya tienen que pagar, la educación, bueno, ese tema va aparte, pero hay una serie de servicios que ellos se los van quitando porque entra el sistema capitalista y tienen que salir, Ya sí pueden salir, porque antes no podían, Ya sí pueden salir y buscan unas condiciones de vida mejor. Y cuando vienen aquí, pues imaginaos, buscan unas condiciones de vida mejor aquí de las que tenían. Y como viven aquí, pues en fin, nos da una idea de dime, Manolo. Yo quería decir, mira, nosotros que nuestra organización hacemos esa mirada hacia el mundo del trabajo, a los empobrecidos, nosotros vemos que la causa fundamental de la marginación, de la exclusión, es la situación de injusticia que tienen por los trabajos precarios, por falta de trabajo, por no tener un trabajo digno. Y yo cuando veo a los rumanos, los veo como trabajadores, trabajadores de la chatarra, claro, los cartoneros, como decía claro el Papa, que sí, pues antes. En el encuentro de movimiento que estuve yo en Roma en el 2015. Ese encuentro allí con los cartoneros desde Argentina, con los chatarreros, y nosotros tenemos que verlos como que son personas en primer lugar. Por eso yo cuando dijiste, ¿no hay diferencia con nosotros? Pues claro que no. Si lo vemos desde la dignidad que tiene la persona, desde el principio. Pero digo que los tenemos que ver también como trabajadores. O es que no trabaja un rumano cuando yo lo veo a las 10 de la noche, Enrique, mirando un contenedor con una carretilla llena de eso, llueva, no llueva. Eso es trabajar. Lo que pasa es que no es el trabajo que nosotros aquí efectivamente, no es el trabajo reglado, no es el trabajo que deberían tener ellos para cotizar, para estar y poder tener. No, ese trabajo no lo tienen. Y el que ellos saben hacer, que es el de la chatarra, y que es un trabajo que recicla y que limpia la ciudad, pues no está ¿Y por qué entramos? ¿Por qué entramos entonces en que unos pobres son mejores pobres que otros? Vamos a ver, ¿por qué hasta para ser pobre hay pobres de primera y pobres de segunda? Claro, pero tú eso lo preguntas para que te contestemos sobre... No, yo no, por no, no, no, no, porque... no. Ya que estáis. Muy bien. Sí, está muy bien lo que dice, porque es verdad, porque al final entramos en el juego de a ver quién es más pobre, ¿no? Nosotros no vamos a entrar en ese juego, Es que hoy en día hay pobres estando trabajando porque no tienen un salario en condiciones para poder vivir. La renta per cápita en el Guadalquivir es de 8.400 euros al año. Con eso eres pobre, porque no tienes para pagar ni las necesidades básicas. Entonces, ese sería a lo mejor un pobre de segunda comparado con los otros pobres, pero sigue siendo pobre. Ahí donde iba, pero fíjate que has dicho eso, el dinero, has dicho, esto es lo que ganas, claro, porque es la clave, tenemos un sistema de vida, un sistema occidental, yo no sé, se puede preguntar, ¿habrá otro? No lo sé, pero ese es el que tenemos, y el que tenemos nos está provocando eso, toda una familia de renta media, 8.000 y pico euros, y es que no tiene, claro, es que todo lo que, la vida, todo, es con dinero, no sé, es así. Yo no sé si conocéis la publicación que se hizo en julio. El 3 de julio salió el quinto informe del Observatorio de la Desigualdad de Andalucía. Es un estudio que vienen haciendo entre 6 universidades andaluzas, y os voy a leer un pequeño párrafo que probablemente, veréis. El estudio hace un zoom sobre los barrios de Andalucía, sobre una población de 12 ciudades de más de 100.000 habitantes, ¿no? Y pone en evidencia que las condiciones de vida no dependen del mérito personal, prepárate, curra mucho, aprende mucho, muchas carreras, no sé cuánto. Esa ha sido una letanía que nos ha acompañado mis padres, los vuestros, ¿no? Yo creo que nos suena, ¿no? Sí, nos suena. Pone en evidencia que las condiciones de vida no dependen del mérito personal, sino de las condiciones sociales estructurales como la renta familiar, el nivel de formación y, muy especialmente, el código postal. Ojo, sí. Pelotazo. O sea, hay cosas que probablemente... O sea, tú, Rafi, acaba de hablar del barrio del Guadalquivir. Cuando hablamos de pobreza en Córdoba, tenemos el escenario prototípico. Palmera, Morera, Guadalquivir, sector sur, nuestros pobres, ¿no? Y más pobres de fuera, Y tenemos aquí un masillo de pobres que es brutal, ¿no? Y sin embargo, los tenemos concentrados en... Y de hecho, además, es que pone en evidencia que la esperanza de vida incluso está condicionando una pervivencia de hasta 9 años de diferencia dependiendo de en qué código postal tengas tu vivienda, ¿no? Es que ahí, fíjate, Enrique, la pregunta es, ¿por qué cuando nazco tengo estadísticamente una mayor probabilidad de morir antes que otra persona en la misma ciudad? Que es terrible, ¿no? Ellos ya lo dicen, que la pobreza se hereda de uno a otro. Es una cadena. Porque como nace y lo que ven... Tú le preguntas a un chaval de allí del barrio, ¿tú qué vas a decir? Yo chatarrero como mi padre. Porque eso es lo que están viendo. Bajo nivel de educación, no hay formación, no se forma, no hay talleres. Allí en el Guadalquivir las aulas están cerradas, cal y canto. Cuando eso era una aula de unos talleres de empleo, con la falta que eso haría en cualquier barrio, pero allí más que en ninguno. Y están cerradas. Oportunidades pocas, entonces. No hay cursos, antes el INEM daba cursos y te formaba. Pero estas criaturas tienen todavía menos posibilidades por su bajo nivel de formación y tienen menos posibilidades de entrar en el mercado de trabajo. Entonces, es que nacen pobres y se mueren pobres. Lo heredan. Y al sistema le interesa tener, lo que tú has dicho, Enrique, es verdad. Barrios trasteros, donde allí vamos echando a la gente que nos da problemas en otro sitio. O vienen de otro sitio y los metemos aquí. Aquellos que venían de las casitas portátiles. Bueno, y que volvemos a concentrarlos otra vez en un sitio más digno, pero volvemos otra vez a concentrar. Claro, o las mismas casitas portátiles que yo conozco en el barrio de Morera. Yo trabajo allí, desde Barrio Norado y desde Cáritas, y resulta de que son los bloques pensados para meter gente empobrecida. La estructura que tienen los bloques. Ahora, cuando se quema un piso allí, que ha sido provocado, que no ha sido eso, sino que el de arriba le ha metido fuego al tordo de abajo y ha muerto una persona. Bueno, eso no se sabe, pero vamos, eso es lo que se comenta. ¿Qué pasa? ¿Quién se ha preocupado de eso? Salió en la prensa una vez y ya está. ¿Por qué? Porque, bueno, si es que allí pasan muchas cosas. Allí se pegan tiros en las 3.000 viviendas, en otros. O sea, que están estigmatizados. Y además son barrios que están condenados a vivir de esa manera. Y la gente que medio puede, no tiene ilusión de hacer barrio, de transformar el barrio, de trabajar en el barrio, que quiera irse en cuanto puede. ¿Por qué? Porque allí ellos no se puede vivir en el sentido de la impunidad, de ruido, de candela, de esto, lo otro, y así. Pero lo que más nos duele es que las administraciones miran para otro lado. Mientras no haya... Ahora, cuando han pasado las 3.000 viviendas, bueno, pues habéis visto el despliegue que ha hecho la administración, el comisario del barrio, los partidos políticos, todos con helicópteros, viendo que allí no estaba el foco, donde, y después eso ha quedado todo. Es que de verdad, esta sociedad tiene que plantearse que nosotros tenemos que cuidarnos las personas unas de otras y que tenemos que hacernos responsables. Y esta pobreza que nosotros vemos que es muy visible en las Moreras, en Guadalquivir, hay después otra pobreza, la vergonzante, que la puede ver en mi barrio, en Fátima, o en el tuyo, que son los que se han quedado parados, que tienen más de 50 y tantos años, que se metieron en una hipoteca y hoy no pueden pagarla, y esas cosas. Son pobres vergonzantes y son una pobreza oculta que no sale porque nadie le gusta ir a pedir a Cáritas o que se enteren de que se quedó parado y que ya no puede atender a su familia, ¿no? Esa es la situación que tenemos. Pero bueno, yo vengo aquí a crear pesimismo. No, digo que ahora al final daremos una rondita para ver qué podemos. Sí. Bueno, yo digo, sí, es que llevamos ya mucho tiempo. trabajando con estas personas y vemos que esto pues, no cambia. Claro, pues es que ese es el punto de reflexión. Es decir, cuando has dicho, vamos a hacer una ronda de ver qué ilusiones o qué hacemos, ¿no? Claro, es que claro, tú fíjate. Con poca esperanza, porque... A ver, tú, vamos a pensar un poco. ¿Cuántos años, siglos lleva el sistema capitalista en Europa, en Occidente, que ha ido creciendo? ¿Ese sistema ha dado soluciones reales para erradicar la pobreza? Porque salen siempre muchos planes de erradicación de la pobreza a tal fecha, no sé cuánto. ¿Lo ha dado realmente? No, no lo ha dado. Y si lo ha dado, no funciona. Entonces, claro, tenemos un sistema donde si reconoce el problema, lo que propone no funciona. Y claro, eso con la pobreza, yo pienso que con montones de cosas más. Entonces, claro, nosotros estamos en una situación que tanto tiempo peleando, luchando, viendo, pues claro, es como, no sé, menos mal que dan con rocas, ¿no? Que no nos cansamos, pero que es muy duro, como tú dices, es muy duro. Pero, muy duro, ¿eh? No, yo es que pienso que no hay voluntad política de querer cambiar esto. Porque nosotros desde Barrio Ignorado hemos luchado mucho porque se organicen todos los grupos políticos y vayan todos a una por un plan integral que de verdad cambie esta situación de pobreza que se vive. Y no hay manera de ponerlos de acuerdo y de sentarlos en una mesa. No hay manera. Cuando estás llegando, ya parece que estás llegando a lo que quieres, se retiran. Sí, no hay manera. Y ahora cuando se retiran, y si consigue algo, vuelve a entrar otro grupo político. Y nosotros lo que queremos es que haya una continuidad, de que entre el partido que entre, haya una continuidad, porque todos se han puesto de acuerdo y todos vamos a continuar. Porque nosotros decimos que esto no es un proceso de dos días. Nosotros decimos que desde que entra el niño en el colegio, porque esto es un problema de educación, desde los 3 años hasta los 15 o 16 que sale, y lleva un proyecto con la familia. Entonces hace un plan integral. Y eso no hay manera. ¿Y qué se hace? Se montan ONG en barrios que trabajan bien, a su manera. Yo no lo critico porque cada uno va a trabajar, pero le dan un dinero, se acaba el dinero, se acaba el proyecto. Y el pobre sigue estando allí. Y eso no se evalúa. Y si lo evalúan las personas que han hecho el proyecto. No lo van a evaluar mal, porque necesitan seguir trabajando. Entonces, esto es una cadena que no hay manera, y eso nosotros queremos romperlo, pero es claro, que... Claro, pero fíjate que esa es la metodología que hacen para intentar combatir la pobreza, o la extrema pobreza, en nuestro caso, que es India. Esa es la metodología que hacen. Pero fíjate que nosotros estamos poniendo en el foco en los políticos. Sí, está bien, pero eso es una subcausa, es decir, eso entra dentro de una causa mayor que claro, provoca sí, la pobreza. Sí. Que es, porque, fíjate, estamos debatiendo por la pobreza, y yo planteo la dualidad. ¿Por qué no debatimos sobre la riqueza? ¿Qué pasa con la riqueza? Porque si hay pobreza, es porque hay riqueza. Claro, y en manos de quién está, ¿no? Exactamente. Entonces, el tema está ahí, creo yo, ¿eh? Es decir, porque la riqueza... O sea, el dinero, yo antes decía, el dinero es un mecanismo de funcionamiento de las sociedades occidentales que sirve como medio para poder nosotros, la gente, vivir, poder nosotros estar. Pero hay otra forma de usar el dinero que lo usan las clases ricas, que es para tener poder. Es un fin. Sí. O sea, el dinero se convierte en un fin, que es yo tengo, pero no porque yo necesite o porque yo quiera satisfacer. No, no. Es porque quiero el poder. Entonces, realmente el poder en el mundo en el que vivimos actualmente es el poder del dinero, es el poder... Bueno, eso ya, al fin, los católicos también lo sabéis. Sí, que es lo que mueve al mundo al final, no lo mismo. Entonces, claro, nosotros creemos ingenuamente, pienso yo, que los grandes partidos, los movimientos estos, cuando vamos las asociaciones y nos reciben, nos dan dinerito, creemos que ellos le pedimos voluntad, le pedimos... Pero claro, realmente quien tiene que tener voluntad, pienso yo, es los que claro, nos manejan. Pero bueno... Pero mira, yo creo que... Nos tenemos que situar en la perspectiva del bien común. ¿El bien común qué es? Que la riqueza que produce esta tierra, que produce un país, se distribuya medianamente, equitativamente, para que llegue a todos. ¿Qué pasa ahora? Con la fiscalidad de las grandes, de las eléctricas y de las petroleras. Digo esto porque esto afecta a los pobres, no porque nos metamos en política, hay que decirlo, ¿no? Pero ¿qué pasa? En cuanto ahora van a dar un paso... más de continuar o de a las multinacionales cobrarles, pues ya tenemos el follón liado. ¿Por qué? Porque la gente no quiere situarse en el bien común. Y no hay otra que es cuidarnos y trabajar para que los bienes de esta tierra no sean para unos pocos nada más. Y mientras eso no lo no nos hagamos cargo y no se den cuenta mucha gente, pues esto nos va a costar trabajo. Que yo de esta forma, como vamos a trabajar, voy a decir una cosa. Yo creo que es un tiempo propicio, muy bueno, para que tengamos iniciativa que vaya en defensa de los empobrecidos. Y también, yo creo que también ayudar, animar a las personas que están trabajando desinteresadamente por que están por los pobres. Concretamente, el compañero nuestro de mesa. Hay mucha gente que están dejándose la vida por los pobres, sin brillar y sin tener más posibilidades que seguir trabajando con los pobres. Y creo que eso hay que valorarlo. Y cualquier otro, desde otra perspectiva, luchamos también por la pobreza. Lo que pasa es que lo orientamos desde la perspectiva de un trabajo digno, unas condiciones de trabajo dignas y cuidar la vida y cuidar el trabajo, que es lo que necesita esta sociedad. Fijaros que lo que estáis diciendo... es curioso, ¿no? O sea, que haga falta que la academia, que la universidad, que seis universidades de Andalucía sesudamente, metódicamente, de forma analítica, obteniendo los datos de una forma medible, o sea, que porque los estudios no se hacen de forma caprichosa, ¿no? Yo tengo delante una síntesis de este quinto informe del Observatorio de las Desigualdades de Andalucía y estáis desgranando parte por parte cada uno de los elementos que pone en valor el estudio. Cuando habla de la desigualdad heredada, habla de barrios que no es que sean pobres hoy, es que ya lo eran cuando nacieron como barrios. O nacieron como núcleos chabolistas, que luego la modernidad le trajo unos edificios dignos respecto de donde procedían, y entonces eso dignificó el espacio, pero sin embargo el estigma, y yo que soy hijo del sector sur, que me precio orgullosamente de lo que soy, haberlo mamado en el sector sur, es un barrio que fue segregado desde el origen a través del río, y el río ha sido la barrera que el resto de la ciudad nos ha hecho apartarnos de la idea de comunidad, ¿no? Bueno, pues eso sigue perpetuándose, pero es que además habla también de las redes, comunitarias, ¿no? De ante la ausencia de estímulos por parte de quien tendría la obligación, ahí ocurren, suceden las organizaciones no gubernamentales o simplemente la familia, los amigos, los vecinos, esa gente que anónimamente están dándole una respuesta que vergonzosamente no está dando una administración que debería, a día de hoy, hoy por hoy, hay recursos más que suficientes repartir de forma arbitrativa los convenios con tantísimas ONG, que están muy bien, pero que eso es pan para hoy, hombre, para mañana, ¿no? Si es que además es el quinto informe del Observatorio de Desigualdad. O sea que nos liamos a hacer informes, pero bueno, ¿qué medidas estamos poniendo para...? Y luego dice eso que decía Rafi, ¿no? O sea, y es que contar con esta información es de vital importancia si realmente las políticas públicas se disponen a frenar las condicionantes que están perpetuando situaciones de exclusión y aumentando las desigualdades que, según el Código Postal, define la esperanza de vida entre quienes habitan en la ciudad. O sea... Hombre, hay gente de Palmera... que para encontrar trabajo no puede decir que son de Palmera. Ah, claro, y son gente trabajadora. Es el código postal que lo está diciendo. Pero no les dejan trabajar. No, porque si dice que es de Palmera no se colocan. No, que no le dan trabajo. Porque yo, eso sí que quiero decir, son barrios obreros de pobres, pero trabajadores. Porque a mí me duele mucho que se diga que el estigma que tienen estos barrios. Porque hay conflictos y eso a lo mejor más que en otro barrio. Porque lo han llevado. Pero la mayoría de la gente no es así. Son barrios de gente trabajadora, pero que no tienen acceso a determinadas cosas por su farto ni por su bajo nivel y por sus pocas posibilidades económicas, porque aquí nos movemos, como decía el compañero, por el dinero, sino dónde va. Pero que es un barrio, yo en el Guadalquivir, lo mismo que tú dices de... Yo estoy en el Guadalquivir, un barrio donde no hay problema ninguno. Y cuando sale cualquier cosa lo ponen como que es eso, pero eso no es la verdad. Es un barrio como otro cualquiera de obreros donde vivimos. Sí. Es que la pobreza no es la pobreza económica solamente, es la pobreza humana. En estos barrios hay muchos discapacitados sociales. ¿Por qué? Porque no tienen habilidades, no tienen su cabeza para coger un horario, para hacer un trabajo todos los días a la misma hora. Ellos viven de otra manera, si es que no lo han educado. O sea, que ellos son discapacitados en ese sentido. Y lo decimos así porque es que eso es lo que estamos viendo, ¿no? Por eso digo yo que mientras los políticos hagan sus programitas para los 4 años que están, para ver los resultados, después vienen otros, los cambian, o se hacen proyectos a largo recorrido, valuables, revisables, en un periodo, como decía Rafi, de 12 o 13 años, si no, esto no tiene solución. Pues tú imagínate con los asentamientos, porque ahí tendrás que empezar a construirle vivienda, tendrás que empezar a todo eso, sí, sí. Y ya sabes lo que nos van a decir, el efecto llamada. Y todo eso que, es decir, que la pobreza, todo el nivel que estáis contando, evidentemente, desde los barrios de aquí, de la ciudad, que, en fin, yo también conozco muy bien el sector sur, pero es que estas familias de los asentamientos, que son unas 400 personas, unas 100 y pico familias, es que su pobreza ya no es solo económica, como decías tú, Manolo, es que su pobreza cultural es enorme. Claro. ¿Ellos qué acceso tienen a no sé, a los cines, a los teatros, a los conciertos, a cualquier vida social de la ciudad? No pueden. Ninguno. No pueden. ¿Qué acceso tienen a la participación ciudadana? ¿Qué asociaciones pueden ir ellos? ¿Cómo lo hacen? Si no, no sé si tendrán el padrón, si no están empadronados, no existen. Sí, o sea, eso sí lo tienen. Sí, ¿no? Sí lo tienen, porque pues ellos, para es acceder que no. a la. Piensa que ellos no son sin papeles, evidentemente. Ya. Ellos acceden a los servicios sociales, sí. Que hay que reconocerlo, trabajan con ellos precariamente, pero algo hacen. O sea, que el problema no es legal para ellos. No sé si te has dado cuenta, Gaby, de lo que acabas de decir, ¿no? No sé, pues seguramente. No, pero vamos, porque me ha llamado muchísimo la atención. Ellos no son sin papeles. No vamos a tener que hacer una categoría o dos categorías. Vamos a tener que hacer 14 categorías, ¿no? Claro, porque están, o sea, es que es como no tienes graduado escolar. No, si no tienes menos que graduado escolar, no tienes. No, pero es que los hay de menos de graduado escolar. Luego está el certificado de escolaridad, el que abandonó en primero de la GB. Pues esto, digo, esto es ya reminiscencias de la antigüedad, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Fíjate que porque luego en el segmento de los con papeles, están los papeles que son de un color determinado, los que son de otro color. ¡Guau! ¿No? Sí, sí, y algunos muchos papeles. A mí lo que me duele es que este sistema, con la mentira, que la mentira se ha hecho un instrumento para todo, está poniendo a los pobres en contra de los pobres. A mí me duele mucho que en mi barrio me digan, es que los rumanos les dan, es que tienen más que nosotros. Usted, pero si tienen acceso a eso, es por un derecho que tiene. Usted lo tiene igual, si tiene los, y reúne las condiciones. ¿Pero qué escuchas tú? Vamos, tú que hombre, estás grabando, Gaby. Eso que tú, es que eso, tú dices, ¿y eso qué es? Que los mismos trabajadores, los mismos pobres nos ponen en contra de los pobres. Claro que y eso sí, es que igual ya lo sabemos. Dividir, ¿no? Claro, digo que esto es bueno que lo digamos porque eso pasa. Con los pero entonces los rumanos no se llevan entonces las subvenciones. Que luego nos quitan a los del país. En la que le piden, en la que le piden el certificado de residencia, que ellos dicen el NIE verde, que muchos no lo tienen, pues evidentemente no pueden acceder. Es decir, ellos, la mayoría de ellos, no han podido acceder al ingreso mínimo vital, teniendo papeles. ¿Por qué? Porque las condiciones burocráticas que se les pide, ellos no las cumplen. ¿Cómo que no? Pues todo el mundo dice que se están llevando las subvenciones a mano llena. Nada más llegar. Entonces no es verdad eso. No sé, claro que no es verdad. Claro, pero ahí debería salir, además de nosotros, Manolo, debería de salir las autoridades competentes, que se decía antiguamente, informando y diciendo que según los datos ya que tenemos, este colectivo tiene tanta ayuda. ¿Por qué no lo hacen? Y los medios no porque van a ayudar. Porque le interesa los datos los tienen todos, Enrique, los tienen todos. Pero los medios no van a ayudar. Paradigma no va a ayudar a quitar muros de esto. Mira. Sí, porque. No ayuda. Hombre, sí, claro. En la medida que se pueda, ¿verdad? No, hombre, y podremos mucho cada día más y somos cada día muchos más. O sea que. Claro. Es un poco, fíjate. En lo que venimos hablando toda la tarde, que al final la ciudadanía, el poder de la ciudadanía, de la gente, somos los que podemos muchas veces hacer el cambio, ¿no? Y posibilitar. Porque además no tenemos, digamos, intereses de otro tipo, es decir, no nos cortamos en decir las cosas. No tenemos votantes que nos van, pendientes que nos van a votar. Ni subvenciones que no nos vayan a dar. Luego, porque para lo que nos dan, pues efectivamente. No, nosotros no nos dan. Sí, pues, ni tenemos que pensar lo que tenemos que decir. Que es correctamente político. Nosotros hablamos del corazón lo que nos sale. Y de lo que vivimos y vemos. Y no tenemos. Bueno, no pues yo creo que es muy importante, como decía Manolo en alguna de la intervención que ha hecho, que hay que positivar. Hay que positivar que, primero, que la condición de pobre, ser pobre, mi familia no ha sido rica, en contraposición del concepto de pobreza, ¿no? Pero en mi casa no ha faltado la dignidad, de saber ser decente, de ser honesto, mi padre era un tío trabajador como la copa de un pino, y hasta el día que se fue, estuvo ahí al pie del cañón siendo un ejemplo para los que hemos mamado sus mimbres, y como en mi casa, supongo que en la mayoría de las casas, ¿no? O sea que la dignificación del concepto de pobreza, yo creo que es muy importante, y lo que tú decías, ¿no? Que los pobres no son un arma para arrojar contra otro pobre. O sea, ahí es donde estamos perdiendo esa batalla y donde nos están ganando la demagogia, las medias verdades absolutamente mentirosas, porque no hay mentira más grande que una verdad media. Y es donde yo creo que medios como el que hoy compartimos mesa, y otros tantos que surgieran, tenemos la obligación de poner esta reflexión encima de la mesa, ¿no? O sea, que eso es muy importante, ¿no? Así que yo agradezco a Paradigma que nos haya llamado a que nosotros podamos aquí expresar lo que hacemos con humildad, una manera sencilla, pero digo que para que podamos visibilizarlo más y que llegue a más gente. Por eso damos las gracias desde la OAS al medio este. También las doy, aprovecho para invitar para esta tarde a las 7 la rueda de prensa que vamos a tener, y allí también podremos tomar más conocimiento directo de las personas que lo están viviendo. Hombre, gracias a vosotras por estar aquí y por hacernos partícipes, porque claro, las gracias os las tenemos que dar a vosotras y vosotros. Este medio sirve si vosotros lo usáis, si no, no tiene sentido. Pues lo usaremos. Ya, pues esa amenaza, que se cumpla. Y para terminar en esta tarde de jueves de programa del ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y no lo he presentado al principio, pero es imprescindible la labor y la tarea que nuestro compañero que está al otro lado del cristal, Javi Juan. Javi, gracias por estar ahí, compañero. Concentrado y pendiente de todas las conversaciones y de que todo funcione como, vamos, que brille como los chorros del oro. Vamos a terminar la tertulia de hoy y el programa con ella, pero vamos a intentar instituir un momento, un pequeño gas. Esta tarde empezábamos el programa con un editorial de reflexión en torno al caso de Íñigo Errejón. Si no lo habéis oído, lo tendréis en el podcast. Muy interesante, un editorial que yo creo que es muy ilustrativo. Y vamos a terminar con un pequeño gas humorístico. A ver cómo nos sale. Si nos sale bien, por favor, aplaudan. Y si no nos sale bien, esperen el de la semana que viene, que se van a enterar ustedes. Así que vamos a probar. Venga, a ver cómo sale. Papá, ¿es verdad que hay un niño grande en Madrid que es politílico o algo así y que trataba mal a las mujeres? Sí, hija, sí, por desgracia es verdad. Pues la señora nos ha dicho que todas y todos somos iguales y que si hay algún niño abusón, que se lo digamos, y que ni un besito a la fuerza. Eso es, ni un besito ni a la fuerza, muy bien, porque los valores te los enseñan en la escuela y en la casa. Entonces, ¿este niño grande nunca fue a la escuela? A la escuela tuvo que ir, pero yo creo que tuvo que ir a una escuela que no era pública, la verdad, ¿no? Pues que vuelva otra vez al cole, o igual le tienen que meter en los centros esos donde ponen a los niños malos y les dejan internos, o que le echen. Que desde luego que sí, castigo desde luego tiene que tener, y pedir perdón y de rodillas. Eso, papá. Esta es nuestra sintonía, la sintonía con la que iniciamos y terminamos nuestra tertulia. Esperamos que hayáis disfrutado de una tarde de radio,